Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy, pero muy buenos días, amada Iglesia GEC. Bienvenido a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan en esta mañana también y a todos aquellos que quizás están por primera vez, segunda vez. El Señor te bendiga, al igual que a vos que estás mirando la transmisión, quizás en algún dispositivo en esta mañana o lo vas a ver más adelante, el Señor también te bendiga hoy, ¿sí? Y aprovecho para saludar una vez más a todos los padres, a todos los hombres de Dios de esta preciosa comunidad de fe, ¿sí? Que han asumido el rol de guiar a sus hijos, muchas gracias, en el camino del Señor, que se esfuerzan cada día para que no les falte nada, para proveer a todas sus necesidades. El Señor les bendiga también en esta mañana, que se toman el tiempo para escuchar a sus hijos. Bueno, y a veces nos cuesta un poco con el trabajo, con otras actividades, pero como buenos padres que debemos ser, debemos tomarnos ese tiempo y también el tiempo de corregirlos en el temor del Señor, de guiarlos en el camino del Señor. La palabra es clara, instruye al niño en el camino del Señor y cuando fuere viejo, no nosotros sino nuestros hijos, no se apartarán de él. Así que muy feliz Día del Padre a todos ustedes y a todos aquellos hermanos que hoy no están en esta mañana, que estarán en el culto de la tarde, que por alguna situación no han podido venir, también muy feliz día. Y si sos hijo o hija y todavía tenés el privilegio de poder tener a tu papá, qué bueno sería que en este día puedas decirle muchas gracias, ¿sí? Seguramente tu papá, como todos los papás, ha cometido algún error que otro, se ha equivocado más de una vez, porque los padres no son perfectos, ¿sí? Nadie lo es, ni nosotros como hijos, pero ese papá que Dios te dio, te ama y trata de hacer lo mejor que puede para bendecir tu vida. Así que qué bueno que se lo puedas reconocer y decirle gracias. Y solamente compartir algo, me emocioné mucho hace un momento, se me había cortado la voz, porque estaban los niños del hogar. Y en este momento donde todos los hijos pasaron con los papás, ellos, algunos de ellos estaban muy sensibilizados, porque obviamente no tienen ese papá para poder abrazarlos, no tienen ese papá para poder guiarlos. Por eso qué bueno que podamos reconocer y ser agradecidos con nuestros papás. Pero la Biblia sí nos habla de un papá que es perfecto, un papá que es amoroso, un papá que nunca se equivoca, que tiene los mejores planes para nosotros y tiene esa característica maravillosa que veníamos cantando en estas canciones. Por eso quisiera comenzar leyendo las palabras del apóstol Juan, que inspirado por el Espíritu Santo dice: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Ese Padre perfecto, y nosotros que somos tan imperfectos, Él nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Tres cosas importantes en esta mañana de este pasaje. Nos habla del inigualable amor de Dios, nuestro Padre Celestial. Dice, miren, es como que digan, wow, lo que les voy a decir, miren con cuánto amor nos ama, que nos llama a sus hijos. Una canción que cantábamos de niño, y creo que todavía lo deben cantar en el club de niños, en su letra describía el amor de Dios y dice algo así: el amor de Dios es maravilloso. ¿La conocen esa canción? No la voy a cantar porque ya saben, ¿no? El amor de Dios es maravilloso, se repite tres veces. ¿Cuán grande es el amor de Dios? Dice, tan alto que no puedo ir arriba de Él, tan bajo que no puedo ir debajo de Él, tan ancho que no puedo salirme de Él. ¿Cuán grande es el amor de Dios? Bueno, yo la busqué porque había otras versiones de la misma canción, pero así por lo menos la cantamos en la iglesia GEC. Es una realidad, el amor de Dios es tan grande que no se puede ni explicar. Aún en el capítulo, más, o el versículo más conocido de la Biblia, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa palabra tal es no lo podemos explicar con palabras. Es el amor que el Padre tuvo enviando a su Hijo. La segunda realidad es que tenemos que sabernos hijos de Dios. y hoy debemos sabernos hijos de Dios. No en un futuro distante, ni expresarlo de la boca para afuera, soy hijo de Dios. Debemos vivir como tales, debemos vivir como hijos de Dios, caminar y actuar como hijos de Dios, porque lo somos, ¿sí? Mirá a alguno decirle, sos hijo de Dios, sos hija de Dios, ¿sí? Decirlo con una alegría, tenemos un Padre Celestial. Como siempre digo, ¿cómo nos llamamos nosotros? Hermano, Dios te bendiga. Y somos hermanos porque tenemos el mismo Padre. ¿Sí? Algunos lo usamos, como siempre digo, porque no nos acordamos del nombre, entonces decimos, hermano, Dios te bendiga. ¿Sí? Y aprovecho esta oportunidad para decirle que sigue corriendo la regla de los 10 minutos, 10 minutos antes y 10 minutos después, para saludarnos, para conocerlos. Por ahí hay algún papá que no saludaste en esta mañana, podés hacerlo. Y también han preparado allá en el fondo para que se pueda sacar una foto, los papás se puedan estar sacando una foto, así que aprovechá esos 10 minutos. Pero en tercer lugar, este pasaje dice, aunque el mundo no crea en Dios, aunque el mundo no lo conozca, nosotros sí lo conocemos y hemos experimentado ese gran amor en nuestra vida. Tan grande es el amor de Dios que dio a su Hijo Jesucristo para pagar por nuestros pecados y darnos libertad y vida eterna. Amén. Si todavía no disfrutás de esta libertad, si todavía no disfrutás de esta vida eterna que comienza cuando le entregás tu vida a Cristo, hoy puede ser un gran día para tu vida. ¿Por qué no oramos en esta mañana y damos gracias a nuestro Padre Celestial por llamarnos hijos? ¿Sí? Poné tu mano en el corazón y vamos a hacer una breve oración. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por llamarnos hijos, Señor. ¡Wow! Es algo impresionante, es algo maravilloso. Tu amor es tan tremendo, Señor, que no hay palabras para expresarlo. Papá, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque aún con nuestros errores, aún, Señor, con nuestras equivocaciones, tú nos amas. Señor, levantamos tu nombre en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cómo no levantar alabanza en el día de hoy? ¿Cómo no agradecerle al Señor? ¿Cómo no hacerlo con regocijo por lo que Él es, por lo que Él hace, por lo que Él ha hecho y lo que Él hará a través de nuestras vidas y lo que Él hará en nuestras vidas también? Jesús dijo de sí mismo en Lucas capítulo 19, verso 10, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? ¿A quiénes? A los que están perdidos. Y me gusta mucho esta versión que dice, yo, el Hijo del Hombre, he venido a buscar y a salvar a los que viven alejados de Dios. Si este es tu tiempo, si esta es una hora, un tiempo que estás viviendo alejado de Dios, Jesús vino para buscarte. Este pasaje revela el gran amor de Dios por cada uno de nosotros, no para algunos solamente. Él vino a buscar y no solamente vino, sino que fue intencional en querer encontrar. Y no solo en encontrarnos, sino que vino a salvarnos. Nos mostró un nuevo camino, la vuelta a casa, una nueva manera de vivir, de relacionarnos con Él y la oportunidad de disfrutar una eternidad con Jesús, una eternidad con el Padre. Esta porción es una invitación, esto que acaba de decir Jesús, es una invitación que Él nos hace para todos aquellos que nos reconocemos perdidos, ¿sí? Que estamos lejos, distante de este Padre maravilloso que nos ama, que nos sustenta, que nos cuida. Aún en los momentos más difíciles que nos toca atravesar, este Padre te ama. ¿Sí? Aunque quizás no estés pasando tu mejor día, aunque no estés pasando tu mejor año, este Padre te ama, está con nosotros, nos acompaña. Este Padre Celestial está en control de la historia. Lo que está pasando en nuestro país, lo que está pasando en Medio Oriente, este Dios es dueño de la historia, pero también es dueño de tu historia, de lo que te está ocurriendo a vos también. Él no lo deja librado al azar, Él está en control de todo. Él es quien renueva nuestra fe, Él es el que nos permite estar firme aún en medio de cualquier situación. Él es quien nos restauró, nos sigue restaurando y te restaurará mañana. El que te sostendrá, el que te fortalecerá y el que te afirmará en este tiempo también. ¿Lo crees? Convenceme un poquito más. ¿Lo crees? Sí. Amén, amén. Y en este tercer domingo de junio, el título del mensaje es El amor del Padre. Qué casualidad, ¿no? El amor del Padre. Y a continuación vamos a leer una hermosa parábola, una de las más lindas que hay, todas son maravillosas, pero esta nos revela al Dios, el Padre, buscándonos y amándonos de una manera inigualable. Solo tres versículos, quizás cuatro si leemos en otro de los evangelios, ¿sí? Nos revela de este amor tan inmenso. Podemos encontrar en esta sencilla pero preciosa historia una revelación de lo más profundo del corazón de nuestro Dios. Mateo capítulo 18, verso del 12 al 14, se la conoce esta historia o esta parábola como la parábola de la oveja perdida, ¿sí? Más bien yo la llamaría la parábola de la oveja encontrada, porque esa oveja fue encontrada. Jesús dice, ¿qué opinan? Está hablando con la gente, está enseñando. Dice, ¿qué opinan si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se da cuenta que ha perdido una, 100, pero ha perdido una, ¿acaso no deja las otras 99 en la montaña y se va a buscar la perdida? Quizá alguno de ustedes dice, no, mejor me quedo con las 99 que no se me pierda otra, ¿sí? A ver si después me quedo con 98 o me quedo con 97. Pero este pastor, este Dios que ama, está preocupada por esa. Y dice, y si la encuentra, de seguro se alegrará más por esa oveja que por las otras 99 que no se habían perdido. De la misma manera, el Dios y, ¿qué dice? El Dios y Padre de ustedes no quiere que ninguno de estos pequeños se pierda y quede separado de él para siempre. Dios no quiere que te pierdas. Pero Lucas agrega, en Lucas capítulo 15, versos del 3 al 7, dice, al oír eso, Jesús les puso este ejemplo. Va a agregar algo más Lucas a esta historia. Dice, si alguno de ustedes tiene 100 ovejas, y se da cuenta que ha perdido una, ¿acaso no deja las 99 en el campo y se va a buscar la oveja perdida? Y cuando la encuentra, la pone, ¿dónde? Sobre sus hombros. No la trae a la rastra, ¿sí? No la trae con un palo pegándole y trayéndola al redil. Dice que la pone sobre sus hombros y vuelve muy contento con ella. Después llama a sus amigos y vecinos y le dice, vengan a mi casa y alégrense conmigo, ya encontré la oveja que había perdido. Todavía falta un versículo, pero venía a mi mente a veces cómo queremos hacer con otras personas que se alejan de Dios. La queremos traer ¿cómo? A los bibliazos, a los palazos, ¿sí? Y Dios no lo hace. Dice que como un buen pastor la carga, ¿sí? ¿A cuántos nos gusta agarrar? Sí. Antes había una Biblia que era la más grande, la Biblia Thompson, ahora hay otras Biblias más grandes. Y uno quiere traer la Biblia a las personas, a las ovejas. Pero este amoroso padre levanta, este pastor levanta, la pone sobre sus hombros y la trae. Dice, de la misma manera hay más alegría allá en el cielo por una de esas personas que se vuelve a Dios que por 99 personas buenas que no necesitan volverse a él. Amén. La historia es un tanto irónica porque habla de un pastor que teniendo esas 100 ovejas pierde una y sale inmediatamente en su búsqueda y cuando la encuentra, como decía recién, la pone en sus hombros y convoca a disfrutar del gozo, ¿sí? Con sus amigos, con sus vecinos para celebrar el hallazgo. Leí hace poco a un pastor decir que normalmente en las iglesias se habla primero del pastor, ¿sí? Para bien o para mal, no creo en esta iglesia que hablen para mal, ¿no? Con críticas, con palabras de aprobación, pero hoy por medio de esta palabra vamos a hablar por un momento de las ovejas, ¿sí? Pero no va a ser ni para criticarlas, ni para juzgarlas, sino para que podamos conocer en especial la situación de esta oveja que cita Jesús. Esta oveja estaba perdida, estaba desorientada, quizás estaba débil, seguramente con deseos de volver, pero sin poder hacerlo, sin saber cómo hacerlo. Por eso, en primer lugar, solamente quiero compartir dos puntos en esta mañana, muy brevemente. En primer lugar, nuestro Padre Celestial siempre está buscándonos. El Padre Celestial, Dios siempre está buscándonos. Dios no se ha rendido con ninguno de nosotros. A veces podemos pensar que Dios se cansó de nosotros. Alguien puede decir, ay, parece que Dios se cansó, tantas idas y vueltas, tantos fracasos en mi vida, tantas promesas que le hice al Señor y no las cumplí. Y uno tiene como ese sentimiento, será que me parece que Dios se cansó de mí. Pero esto no refleja la parábola. La parábola de hoy nos muestra que somos muy valiosos para Dios. Porque nadie busca lo que no tiene valor. Uno busca aquello que le da un valor importante. Y el Señor nos busca porque somos muy valiosos para Él. Quizás alguien puede decir, quizás nadie me amó, quizás nadie me valoró en esta vida, otras personas, ni siquiera mis padres, pero este Padre Celestial te ama y te busca. Aunque nos cueste creerlo y aunque nos cueste vernos así, como personas valiosas. A veces miramos a nuestro Padre terrenal y creemos que Dios actúa, se comporta de la misma manera. Y como dije al principio, los padres terrenales cometemos errores, fracasamos, tomamos a veces atajos, tomamos decisiones erradas, pero este Padre Celestial nos ama y es perfecto. ¿Qué hizo la oveja para que el pastor la fuera a buscar? ¿Hizo algo? Nada. Quizá alguien pueda decir, bueno, se perdió. Sí, es lo que hizo, perderse. Seguramente esta oveja no era la más lúcida del redil, ni era la mejor oveja, ni la más gorda, ni la más preciosa. Quizás ni siquiera sea la más lanuda. Pero solamente estaba perdida y esto bastó para que este pastor fuera a buscarla. Esta parábola se desarrolla alrededor de por lo menos 4 personajes. El pastor, la oveja perdida, los vecinos y amigos que vienen a celebrar, pero también están las 99 ovejas que quedaron ahí esperando la llegada, bien cuidada obviamente, pero esperando la llegada de la número 100. Pero quien actúa realmente, quien asume el protagonismo de esta historia, el actor principal, el único y auténtico, es el pastor, que está representando al Padre. Este pastor, todo depende de él en esta historia. Dios el Padre es el autor, el actor de este relato. Y nosotros somos aquellas ovejas. Él nos cuida y nos protege del peligro. No nos abandona a nuestra suerte cuando cometemos errores. Y se alegra cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Él. Este es el Padre Celestial. Por eso en las Escrituras se lo llama a Jesús, el buen pastor, el que da su vida por sus ovejas. Mire qué loco, porque aún siendo una sola no quiso perderla, sino que fue en busca de ella, no descansó hasta haberla hallado. Del mismo modo Dios te busca. Quizá viniste en esta mañana y decís, y hace rato que no solamente no vengo a la iglesia, hace rato que no estoy buscando a Dios. No puedo recordar ni la última vez que oré, la última vez que leí la palabra. Sé que estoy distanciado. Pero este pastor, este Padre Celestial, no quiere que ninguna perezca. Y cuando la halla, la unge con aceite, la pone sobre sus hombros gozosos, la lleva con paciencia, la lleva con ternura, hasta reconducirla nuevamente al redil. Usted puede dar testimonio quizás en esta mañana cómo llegó a este redil. Quizás fue alguna situación, quizás alguna persona, quizás algún mensaje Dios utilizó para redirigirlo nuevamente al rebaño. Yo quiero decirte, querido amigo, quiero decirte, querida amiga, en esta mañana, Dios te está buscando. ¿Sí? Mira alguno y decirle, Dios te está buscando, porque para alguien es este mensaje en esta mañana, Dios te está buscando. Dios busca al hombre y a la mujer que está perdido, que se ha apartado. El Señor de los cielos, este Padre Celestial nos busca, no por lo que tenemos, no por lo que seamos, ni siquiera por lo que sepamos, nos busca simplemente como cantábamos recién, porque nos ama, aunque nos parezca increíble, Él nos ama. Lo único que nosotros podemos hacer es como hizo el hijo pródigo, volver a sus brazos, arrepentidos de haber vivido lejos de Él. Es lo único que podemos hacer y dejarnos sanar por su amor. Nunca debiéramos olvidar, ninguna de las ovejas que estamos aquí, que algún día todos nosotros nos descarriamos, como dice la palabra, como ovejas que no tienen pastor, cada cual se apartó por su camino, mas el Hijo de Dios cargó en él El Padre cargó en el Hijo de Dios todos los pecados nuestros para perdonarnos y darnos libertad. Por eso necesitamos indefectiblemente, sin excusa, sin falta, volver al Señor. Y el único que puede traernos al Padre es Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa oveja estaba perdida para Dios, porque esa oveja estaba perdida para el rebaño, pero esa oveja también estaba perdida para sí mismo. ¿Por qué? Porque esa oveja estaba expuesta a ser presa fácil de cualquier depredador, estando lejos del pastor, perdió su cuidado. ¿Por qué? Porque esa oveja era incapaz de hallar por sí mismo la vuelta nuevamente al hogar. Escuche bien, para Dios sus ovejas son su ocupación más grande. El salmo más conocido quizás del Antiguo Testamento es el Salmo 23. Mire si no está ocupado ese Padre Celestial en nosotros. Jehová es mi pastor. Nada, ay, a veces, pero ¿por qué me falta esto? Porque nada me faltará. Él me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Ese Dios, ese Jehová que nada nos hace faltar, es el que nos ama, nos cuida, el que nos sostiene. Por eso es buscada por Él mismo, no envió a un criado, no envió ángeles, envió a su propio Hijo para rescatarnos. Como leíamos al principio, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que la gente dice, esto no tiene valor, ya no da para más. Él vino a rescatar y a salvar a su pueblo. Quiero decirte en esta mañana que por más lejos que te puedas sentir, por más lejos que te hayas extraviado, el pastor te buscará y cuando te halle, déjate hallar en esta mañana, en este tiempo, Él se va a regocijar. Por más hundido que uno se sienta, por más pecador que uno pueda sentirse, en esta mañana el Padre te va a buscar para lavarte, para limpiarte de toda maldad. ¿Amén? ¿Lo crees? Déjate encontrar. Déjate encontrar en este tiempo y volvé al redil. En segundo lugar, dije que eran dos puntos. El Padre Celestial siempre hace fiesta al encontrarnos. Siempre lo hace. La oveja estaba en peligro. Siempre que nos alejamos del cuidado del pastor, asumiremos riesgos que debiéramos evitar. Yo te animo, porque vivimos en un mundo que nos tienta a distraernos y a sacarnos del redil, de salir de la cobertura de Dios. No te dejes distraer por las cosas que este mundo te ofrece, que parecen lindas, que parecen placenteras, que parecen duraderas, que parecen atractivas, pero solo buscan alejarte del Dios, del redil y del redil de este maravilloso Dios. El apóstol Juan afirma lo siguiente, 1 Juan capítulo 2, verso 16. Pues el mundo, dice, solo ofrece un intenso deseo de placer físico que intenta distraernos, un deseo insaciable por todo lo que vemos que busca alejarnos y el orgullo de nuestros logros y posesiones que no busca debilitarnos y sacar la mirada de Jesús y ponerla en otras cosas. Nada de esto proviene ¿de quién? Del Padre. Sino que viene del mundo, es claro, nada de esto viene del Padre Celestial, sino del mundo que nos distrae, que nos aleja del redil, de Dios mismo y nos pone en peligro. Imagínese los peligros que atravesó esta oveja. Y usted se puede preguntar, ¿qué peligros? El peligro de vagar, sola en el desierto, expuesta a las inclemencias del clima, en un suelo hostil como quizás era el suelo de aquel desierto, el redil. Siempre debiera ser la iglesia de Jesucristo, siempre debiera ser un lugar de cuidado y protección. Nunca es lo mismo estar afuera del redil que estar adentro. Y puede ser que en algún momento nos haya tocado ser heridos en algún redil y hoy estamos aquí. Es tiempo de dar vuelta a la página y seguir hacia adelante. Dios tiene propósito para tu vida. Dios quiere sanarte, restaurarte para que sigas adelante. Pero nunca el redil debiera ser un lugar de opresión, nunca el redil debiera ser un lugar de esclavitud, sino de libertad. Fuimos llamados a libertad y este Padre Celestial así lo quiere. Pero la oveja no solamente el problema que era el lugar donde estaba, sino el peligro de las fieras. Era blanco fácil para cualquier depredador que anduviera cerca. A veces podemos llegar a pensar neciamente que alejarnos un poco no nos va a pasar nada, alejarnos un poco de la iglesia, alejarnos un poco del Dios de la iglesia no nos va a pasar nada, que no va a haber consecuencias, pero las hay. Si no, pregúntele a alguien que se haya alejado del Señor las consecuencias que ha pagado, las cicatrices que le han quedado. Porque las fieras no descansan. Dice la palabra que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que siempre hay marcas. Y si no, le pregunta a alguien, quizás en algún momento de su vida usted se alejó, se apartó y ha pagado las consecuencias. Y hoy puede mirar esas cicatrices ya sanadas, pero están ahí para recordarnos que alejarnos del redil nunca es bueno, nunca es sabio. Había otro peligro, el peligro de morir de hambre. Estaba sola, abandonada, no sabía dónde ir. Por eso dice: Jehová es mi pastor, nada me falta, y me lleva a lugares de verdes prados. La palabra dice que el agua que Jesús da nos sacia todo el tiempo. Pero el agua que el mundo nos ofrece, el alimento, es momentáneo, una satisfacción momentánea, que luego nos perjudica, nos hace mal. Pero lo que Jesús nos da es agua para vida eterna. Es lamentable el estado de algunas que, conociendo a Dios, se han apartado, de aquellos que todavía no le conocen y están sin Cristo y necesitan volver a Él. El pastor de esta historia sabía que valía la pena ir a buscar a aquella oveja. Sabía que valía la pena hacer el esfuerzo de ir a encontrarse con ella. El pastor o los pastores de aquel entonces eran responsables de la vida de la oveja, sea suya o sea de algún dueño. Eran los responsables, tenían que dar cuenta de ella. Si se perdía, tenía que dar cuenta económicamente de esa oveja. La tenía que pagar de su propio bolsillo. Por eso es importante entender que esta oveja no podía salvarse por sí misma. Ni vos ni yo podíamos hacerlo. No hay esperanza, o no había esperanza única, ninguna, para esta oveja. Necesitaba que este pastor la trajera. La oveja no tenía noción de regresar, no sabía cómo hacerlo, no tenía sentido, dirección. Necesitaba a este padre amoroso. Por eso el gozo del pastor cuando la encontró. Por eso el gozo cuando la trajo a casa e invitó a los amigos. Por eso invitó a los vecinos. Y esto nos habla de que debe haber el mismo gozo cuando alguien se arrepiente, pero también cuando alguien decide volver a la casa del Señor. El Señor no solamente se pone gozoso y hay alegría con los ángeles del cielo, sino que también derrama ese gozo en nuestra vida. Por eso nunca debiéramos decir, ufa, ¿sí? Otra vez volvió este a la iglesia. ¿Eh? Quizás alguien en alguna oportunidad dice, uy, pero si se había ido a la otra iglesia, ya la volvió. Y dice, oh, debiera haber gozo en nuestra vida, nunca quejarnos, ¿sí? ¿Alguien alguna vez le ha pasado esto? Debemos gozarnos cuando alguien vuelva, ni preguntarnos, ¿pero quién lo fue a buscar? ¿Sí? Debiera haber gozo porque se volvió, porque ese hermano que estaba perdido ahora volvió a la vida, es limpiado, es sanado por el Señor. Y si alguna vez hubo este pensamiento, lo hay, debemos descartarlo, porque de la misma manera que Dios te buscó y te amó, está buscando y llamando a ese que volvió. Quizás alguien puede decir, pero ya somos muchas, ¿eh? Ya somos 99, ya estamos bien con los que estamos acá, una más, y de vuelta la incomodidad, porque con 99 estamos comoditos, ¿sí? Y viene el número 100 de vuelta, no fue el sentir o no es el sentir de esta parábola. Debemos ser siempre facilitadores de la presencia de Dios, buenos anfitriones en la iglesia en la cual Dios nos puso. Dios desea que valoremos a cada persona, que no hagamos acepción de ninguna de ellas, y cuando alguna regresa debemos regocijarnos y tratarlos con el mismo amor que Dios nos trató a nosotros. somos llamados a través de esta parábola a colaborar, a ser parte, un equipo con Dios para traer a aquellos que están apartados. Y el Señor te llama en esta mañana, ¿sí? A vos, me llama a mí, pero también nos pone la carga y el deseo y nos anima a que podamos invitar a otros que quizás hace tiempo que no vemos, un llamado, un mensaje, una palabra de aliento. Y nos anima y nos desafía a alegrarnos y a gozarnos cuando vemos a alguien que vuelve. No hay ufas, no hay queja, no estamos bien así cómodos. Todavía hay muchos que necesitan del Señor. Muchos que necesitan ser rescatados. Y el Señor te va a utilizar a vos también. Amén. ¿Por qué no oramos en esta mañana? Le damos gracias al Señor porque podemos estar aquí, porque vos podés estar también en la transmisión cerca de este Dios maravilloso, este Padre que nos cuida, que nos ama. Oramos, Padre, gracias por este amor tan grande. Gracias, Señor, porque tú no haces acepción de personas. Señor, porque tú nos cuidas, porque hay gozo en los cielos cuando volvemos a ti. Señor, porque hay gozo cuando un pecador que no te conoce, se arrepiente y vuelve, Señor, a tu casa. Señor, vuelve a la comunión con la iglesia, vuelve a la comunión contigo. Señor, tú eres nuestro pastor, el que nos sostiene, el que nada nos hace faltar. Señor, quizá en este tiempo haya ovejas que están descarriadas, lastimadas, heridas. Algunas quizás heridas en otro redil. Señor, quizás algunas heridas por tomar malas decisiones, por alejarse, por distraerse. Pero Señor, este es un tiempo que rogamos, Señor, tú las traigas nuevamente con lazos de amor, Señor, las vuelvas a ti. Señor, queremos ser parte de ese mover de tu espíritu. Queremos ser parte, Señor, de aquellos que salen a buscar. Queremos ser parte de aquellos que comparten el Evangelio, Señor, para que más ovejas pasen de muerte a vida, Señor. Gracias, Señor, por la vida de esta iglesia. Gracias por este redil. Y gracias, Padre Celestial, porque nada, Señor, nos hace faltar. Te bendecimos, te honramos, te glorificamos en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. El Señor te bendiga. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.